Yo lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir. Pachito Elche. Le dicen al señor Pachito Elche. Y hace gran sensación Pachito Elche. Maya Bambo y el son Pachito Elche. Tiene gran expresión. A ver, Pachito, ¿qué te pasó? Nada, niño, nada. Pachito Elche, la danza y el danzón.